Hola, bienvenidas a otro episodio más. Hoy tenemos un tema muy interesante y creo que va a traer bastante debate. Y muy polémico, sí. Y muy polémico, que es si hace falta formarte como asistente virtual para ser asistente virtual. Vale, ahí abro la caja de Pandora. Dale, María, a ver, ¿qué me cuentas de esto? ¿Qué opinas tú? Pues a ver, este es un tema que, no sé, bastante recurrente, del que hemos hablado muchas veces y, bueno, en el que supongo que cada uno tendrá su opinión. Lo curioso es que yo he hecho una formación de asistente virtual y aún así considero que no hace falta o que no es imprescindible para ciertos perfiles, al menos, hacer un curso de asistente virtual para convertirte en asistente virtual. No digo que la formación no aporte nada, no digo que la formación no merezca la pena, simplemente digo que no me parece estrictamente necesario hacerla. Si quieres dar tu opinión de lo que tú piensas y luego yo profundizo en por qué opino esto. A ver, yo sí opino un poco como tú, que al final quizá como la profesión de asistente virtual es tan amplia y puedes venir de tantos sectores, quizá puedes acabar siendo asistente virtual sin esa formación. Sí que es verdad que a nivel personal yo sí necesité esa formación para asentarme y decir dónde estoy, qué es esto de los negocios digitales, por dónde me van a venir los clientes y qué tengo que hacer. Pero después no creo, y de hecho es mi caso, que no he tirado de toda la formación de asistente virtual para hacer lo que hago hoy en día. O sea, me he apoyado en muchas más formaciones, mucho más distintas, dentro siempre de los negocios digitales, pero pues yéndome a los campos que a mí más me interesaban. ¿Que acabe la formación? No lo voy a decir, pero bueno, lo dejo ahí en duda porque, bueno, ya eso, había cositas que iba cogiendo para mí, otras que no. De todas formas, empezábamos la formación como en todas y siempre te lo dicen, ¿no? O sea, tú quédate con lo que a ti te sirva, ¿no? Y lo demás, pues oye, pues está genial saberlo, pero bueno, estoy un poco ahí ambigua, que por una parte sí, pero por otra creo que no. Pues a ver, yo también coincido contigo en eso, ¿no? En que si vienes, como venía yo, porque la formación yo la hice en 2019, que me parece que fue también cuando la hiciste tú. Bueno, yo la compré en el 2018, pero bueno, más o menos a finales. Y claro, ya hemos contado en otro episodio pues un poco de dónde veníamos tú y yo, por ejemplo, pues no tenía ni idea del mundo online y estoy totalmente de acuerdo en que una formación de esas pues te hace meterte en el mundo online, te hace darte cuenta de una cosa importante, que es que tú también eres una emprendedora, que tú vas a trabajar con emprendedores y con gente que tiene negocios online, pero te hace un poco, pues eso, pensar que tú también vas a abrir tu negocio de asistencia virtual y que eres una, vas a trabajar para emprendedores, pero siendo emprendedora, ¿no? Y normalmente, pues casi todas las que nos convertimos en asistentes virtuales, pues venimos de trabajar por cuenta ajena, ¿no? Y también esto nos cuesta bastante, que también es un tema del que estoy segura que vamos a hablar en este podcast, ¿no? En otra ocasión. Y entonces es verdad, pues, que la formación, pues, te abre los ojos, ¿no? A muchas cosas, te empieza a hablar de herramientas que no sabes ni lo que son, ¿no? Y que ahora, pues, ya forman parte de nuestro día a día. Entonces, en ese sentido, pues sí que me parece que estaba bien, ¿no? Y que te ayudaba. Pero para mí, sobre todo, lo más importante de una formación de asistencia virtual, o por lo menos de las que yo conozco, porque las que yo conozco por lo menos hasta ahora, a ver, esto que no creo que se me entienda bien, no quiero decir que no tengan un buen contenido, no estoy diciendo eso, lo que quiero decir es una cosa que nos vais a oír repetir todo el rato, que como la asistencia virtual es tan ambigua y tan genérica y tan abstracta y caben tantas cosas, es imposible enseñarlo todo en un curso de asistencia virtual. Entonces, como que hay pinceladas de pequeñas cosas, ¿no? No se puede ahí profundizar ni enseñar todas las herramientas ni enseñar todas las cosas, porque es que eso sería más que una carrera, ¿no? Y ya lo que nos faltaba, ¿no? Entonces, al final, pues, con lo que yo me quedo muchas veces es un poco, pues, con el acompañamiento. O sea, el acompañamiento me refiero a que hay alguien ahí, ¿no? O, no sé, como que está haciendo lo mismo que tú, ya sean compañeras, ¿no? O ya sea un soporte al que puedas recurrir de vez en cuando. Pues eso, no sé, yo creo que ayuda y luego también creo que ayuda el tema de las prácticas en los cursos que los ofrecen, ¿no? Y yo precisamente no hice prácticas, ¿no? Pero bueno, creo que es algo que está bien, ¿no? Porque muchas veces pues, tenemos ese miedo, ¿no? De lanzarnos, que lo tenemos y vamos, y lo hemos tenido todas, y a veces con la oportunidad de las prácticas, y las prácticas te las puedes buscar tú, pero es verdad que a veces a través de una formación pues puede ser más fácil. No sé, esa es mi opinión. ¿Tú qué dices? Claro, a ver, yo cuando empecé con la formación, la primera idea que así me empezó a resonar es como, es la asistencia virtual una profesión puente, ¿no? Era como, esto, de esto hablaremos también, ¿no? Pero yo creo que, retomando un poco el previo a esta, necesito formación, o sea, una persona, por ejemplo, dependiendo de las tareas que hagas, ¿no? Que ha trabajado en administración, puede directamente empezar a trabajar de forma online haciendo tareas de administración, pues facturación, gestión de clientes. Lo que pasa es que en lugar de una gestión de agenda física, pues es una gestión de agenda online. Entonces, en ese momento, ¿necesita una formación de asistente virtual? Pues a lo mejor no. O sea, si ya empieza, es que a lo mejor empieza de forma orgánica haciendo eso y vale, se acabará llamando asistente virtual, pero ya, ella ya está formada en esa área, ¿no? O sea, es lo que dices tú, o sea, a mí sí que me interesó el ver personas reales que eran asistentes virtuales, de como aterrizarlo y decir, vale, esto es verdad. Las, pues Mamen y Esther en este caso habían sido asistentes virtuales, tienes compañeras, se crea una comunidad. O sea, al final la formación no es en sí el contenido, sino más todo lo que conlleva el meterte en esa formación, ¿no? Pues la comunidad, el apoyo y demás. Que tengo que decir que yo poco me metí en la comunidad porque soy así un poco al principio, pero veía gente ahí y decía, vale, o esta chica ya está trabajando o tal. Y sobre todo en la posibilidad de tener un directorio, estar en un directorio o en una bolsa de trabajo o una oportunidad de, pues, de ofertas de empleo o algo así, porque internet es inmenso y es como, vale, ¿dónde busco yo ahora un cliente, ¿no? O ¿cómo me doy a conocer? Es que eso ya es como, eso es otro nivel, ¿no? Pero bueno, que por eso digo la ambigüedad, de decir, vale, necesito esa formación para, no sé, creerme que estoy siendo asistente virtual, que lo voy a ser, pero que realmente con mis conocimientos o con los conocimientos previos que tenga cualquier persona, que sí podría llegar a serlo sin formarse. Sí. Claro, imagínate, te pongo un ejemplo, si a mí me hubiera salido un primer cliente de edición de vídeo, quizás no sería asistente virtual, sería editora de vídeo, pero estoy una persona me está delegando las tareas de vídeo a mí, entonces al final acabo siendo un asistente virtual también, ¿no? Es eso un poco lo que me refiero. Ya, sí, te entiendo y estoy de acuerdo. Al final, en casi todos los trabajos, pues has hecho un poco, bueno, no todo el mundo, ¿no? Pero muchísima gente ha hecho atención al cliente o todos sabemos escribir emails, ¿no? Contestar emails, hacer ese tipo de tareas y mucha gente que se mete a ser asistente virtual pues viene un poco de ese mundo, ¿no? De administración o de atención al cliente o de lo que sea, entonces como que esa parte la tiene más segura, ¿no? Pero luego es verdad que está como toda una parte así como más técnica, que es la que en realidad pues le asusta a la gente, ¿no? Y que muchas veces esa parte técnica, como decía antes, no se explica súper a fondo en el curso de asistencia virtual porque es imposible, ¿no? Y entonces, pues también hay otra opción a veces, pues para formarse, que es eso, pues pensar que tú te quieres convertir en asistente virtual y apuntarte a una formación o a una formación pues de cosas más técnicas, ¿no? Que, bueno, tú ya has comentado en otro episodio que un poco tú hiciste eso, ¿no? Que aunque estabas formándote como asistente virtual, pues viste que aún así necesitabas como una base técnica más fuerte y te metiste en la membresía de Omar de Titanes WordPress. Entonces, eso también es otra opción. Entonces, yo me estoy acordando también ahora mismo de una persona que está en nuestra comunidad. Que por cierto, si no estáis en nuestra comunidad de asistentes virtuales, pues que ya estés tardando, ¿no? en meteros, pues me estoy acordando de una persona que ha empezado a trabajar de asistente virtual sin hacer ningún tipo de formación. Y de hecho algún día pues podemos traer un ejemplo, ¿no? De todo, ¿no? Pues de alguien como esta persona que nunca se ha formado como asistente virtual y que ahora está trabajando y que nos cuente su experiencia. Alguien que, no sé, pues que ha hecho unas prácticas y a través de las prácticas ha encontrado su trabajo, ¿no? Que podemos traer pues a compañeras que estén en la comunidad y que nos vayan contando también un poquillo su experiencia, porque bueno, pues siempre es interesante, ¿no? Aprender, y sobre todo pues a lo mejor gente que esté escuchando este podcast y que se quiera meter a la asistencia virtual y esté dudando, ¿no? ¿Hago una formación o no hago? Pues bueno, pues ahí puede tener, ¿no? Ejemplos de eso, pues de otras personas y cómo lo han hecho, ¿no? Claro, sí, o sea, a ver, las distintas opciones, ¿no? Una vez eres asistente virtual, tienes mil caminos que coger. Pues antes de serlo, también tienes mil caminos para poder acabar siendo asistente virtual, ¿no? Y yo, bueno, lo comentamos en otro episodio, como dices, yo me fui hacia la parte más técnica, tú te fuiste más hacia el copy, pero a ti y a mí nos picó ya casi empezando la formación, ¿no? Y también quiero dejar claro, porque después pasa que cuando estás trabajando, dependiendo de los clientes que vas cogiendo y de las tareas que vas haciendo, como que al final acabas formándote o te interesan más ese tipo de, o a lo mejor no, pero bueno, que tienes esa oportunidad de descubrir otro tipo de tareas que quizás la formación de asistente virtual no tenemos y que un cliente te propone hacer y dices, venga, pues me voy por ahí, ¿no? A especializarme en e-commerce o en community manager más a fondo o algo así, no sé. O sea, es que es tan amplio que bueno. A ver, yo algo de formación sí necesitas, quizá. O sea, sobre todo para eso, para situarte en los negocios digitales, pero que lo demás va surgiendo, hay que fluir. O sea, esa es mi opinión, pero bueno. Y nada, bueno, no sé si quieres añadir algo más, María. Sí, quiero añadir que al final lo que has dicho tú, ¿no? Que es que al final las cosas se aprende a hacerlas haciéndolas y que ninguna formación te va a enseñar 100% a hacer nada, ¿no? Y yo creo que muchas veces queremos hacer formaciones por eso, ¿no? Porque nos sentimos inseguros. Aunque hagas la formación, vas a seguir estando inseguro. Esto es como cuando te sacas el carnet de conducir. Vamos, yo no conozco a nadie que le hayan dado el carnet de conducir y que se sienta segurísimo ya cogiéndose el coche y haciéndose kilómetros. Pues no, ¿sabes? Necesitas como ese periodo, ¿no? Entonces, pues que sí, que obviamente que todos tenemos miedo, pero que incluso haciendo una formación vas a sentir todavía que tienes miedo y que no sabes suficiente, pero es que al final hay que lanzarse y hay que empezar a hacer. No te quedes ahí paralizada en el miedo y siga adelante, que tú puedes, que si nosotros lo hemos conseguido, pues tú también puedes. Hombre, por supuesto que sí. Y luego es lo que dices, enfrentarse a las herramientas que no muerden o a escribir un correo a un, no sé, un soporte a alumnos o lo que sea, te tienes que ver. O sea, la teoría es muy bonita y está muy bien tenerla, pero te tienes que ver y ahí vas sacando tus conclusiones, tus estrategias y tus formas de hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, nada, nos vamos a despedir por hoy. Recordaros que os vamos a dejar en la descripción de este episodio el enlace para que os unáis a nuestra comunidad en el Yahoo Club y nada, estamos con los brazos abiertos, encantadas de que os unáis y nada, tenemos una comunidad donde hay muchísimo apoyo, ¿no? Compartimos muchas cosas y la verdad es que lo repito, os esperamos con los brazos abiertos. Pues genial, nos vemos en la próxima, Marta. Chao. Chao.